que eres la información de Nicaragua y todo el mundo. La Sandino con mucho gusto te la da en un segundo. Y por eso yo quiero, mi amigo, que digas esta información. La Sandino la es de grande. Llegando a todo lugar. 740 es el dial. La Sandino, tenemos noticias, deporte, farándula, música. 107.5 FM es la radio de mi nación. La Asociación Amigos de Cuba les presenta Años Maravillosos, por siempre amigos. Tu programa, tu espacio, tu oportunidad de expresarte. Años Maravillosos, por siempre amigos, en La Sandino. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Muy buenas noches, domingo 20 de noviembre de 2011, un día muy importante para nuestra asociación, un día en que estamos entrando a los hogares de todos los que nos están escuchando en nuestro país y a nivel fuera de las fronteras, a través de internet y por todos los medios actuales de comunicación. Estamos aquí hoy mis hermanos Alex Hernández, la Carlita Calero, nuestra directora que siempre nos está controlando las costillas, nuestro hermano en controles Alexis Ampié y quien les habla, Luis Fernández. Hoy decía que es un día muy importante, un día histórico para nuestra asociación, nosotros como unidad, como hermanos, porque hoy se celebró el quinto congreso de nuestra asociación Amigos de Cuba, que de hecho estuvo muy muy lindo, como siempre, cada día con más participantes, con más entusiasmo. Veíamos desde la mañana los buses, Alex y Carla, los buses iban repletos. Salieron dos buses de Managua donde no cabía más gente, pues creo que en las primeras horas de la mañana la información que más resaltaba fuera del Congreso era la participación de la gente, la gente que se había sumado. Iban dos buses repletos y aparte de eso toda la gente que tiene sus vehículos pues iban en caravana, una cosa muy linda, una cosa que te da mucho ánimo y una cosa que da mucho de qué hablar, de cosas positivas, como que seguimos unidos como el primer día que llegamos a Cuba. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Carlita. Por problemas técnicos, la Carlita solo va a escucharnos, Luis, hoy. Ya tiene un problema en la garganta, pero ella está aquí, como decís vos, dirigiendo el programa. Y la estamos apoyando, ¿verdad?, que está indispuesta por su problema de garganta. Tengo entendido, Luis, que vos viniste de allá, ¿verdad? Entonces queremos que nos hagas como una especie de exposición en estos próximos 10 minutos del Congreso. ¿Cuáles fueron tus impresiones? ¿Qué viste? Aparte de esa caravana que mencionabas, pues, hacia la ciudad de Estelí. Claro, bueno, aparte del entusiasmo que siempre nos ha caracterizado, hubieron muchos temas que se tocaron, ¿no? De mucha importancia, como es uno de los temas importantes, es la solidaridad y el apoyo siempre a nuestro segundo país, a nuestra segunda patria, Cuba, que es unánime. Así como el apoyo en la lucha por la liberación de los 5 héroes cubanos prisioneros en el imperio, donde de forma unánime como Congreso pues dio una sola voz de apoyo en esta lucha que libra el pueblo cubano y que de hecho nosotros nos sentimos parte de ello. De ahí se trataron algunos otros temas importantes, como es que ya prácticamente tenemos en nuestras manos las llaves de la casa sede de nuestra asociación de Amigos de Cuba, que es algo muy importante. Ya todo el mundo va a tener un punto de referencia, lo hablábamos ahorita antes de entrar al programa con Carlita, y es una cosa de mucha importancia para nosotros como asociación. También se tocaron otros temas, se ratificó en este congreso por todos los congresistas por mayoría que como sede del congreso del próximo año va a ser la ciudad de Bluefield, así que bueno, muchas felicidades a los compañeros de Bluefield, porque como asociación han sido uno de los grupos más compacto, uno de los grupos que más se han sentido, a pesar de la lejanía que tenemos de geográfica. Bluefield siempre ha estado pendiente, presente en todos los congresos y con una buena representación y con muchas iniciativas. Entonces, de ahí que es muy bonito que el próximo año hagamos este homenaje, este congreso, y podamos celebrar con nuestros hermanos en la costa atlántica. Luis, ¿qué personalidades estaban ahí en el congreso? Bueno, en el congreso estaba, como ya siempre nos acompaña, ¿no?, nuestro hermano diputado por el Frente Sandinista, Edwin Castro. Tuvo también el embajador de Cuba, el consejero político, que dieron incluso, el caso del embajador, su participación fue muy muy activa, fue muy bonita. Nos hizo llegar como asociación un saludo de parte de la dirigencia del comandante Fidel. Se hablaron muchos temas, como te decía. Estuvo también presente, y es para nosotros un orgullo, el compañero Pancho, muy famoso en Estelí, es el alcalde de Estelí, que sí ha hecho un muy buen trabajo, como lo están haciendo todos los alcaldes en las diferentes municipalidades del país, y que, bueno, hoy tuvimos el lujo de contar con su presencia. Entre otros compañeros, pues, los compañeros de la Junta Directiva, Chuck Norris, Denis, la Dolores, Juan Gallo, Juan Menas, en este caso, Carlos Menas. Y es muy importante, Alex y Carla, resaltar el caso de la presencia de la compañera profesora Marlene Villavicencio. Que bueno, aparte de todos los temas que se tocaron y de la mucha importancia con que se realizó este congreso y los debates, pues fue abrumadora los aplausos, la alegría de todos los compañeros que estábamos ahí cuando la profesora pues dirigió sus palabras hacia nosotros, muy encantadora, nos recordó desde la gente de la cocina, los albergues, el cariño de los profesores, las aulas, el campo. Bueno, fue realmente volver a vivir y fue un paseo de lujo que nos dio la profesora Villavicencio. ¿Cuántas generaciones? Tengo entendido que fueron 6 generaciones lo que la profesora... Sí, 6 generaciones, y bueno, y después siempre estuvo al tanto y en contacto directo con nosotros. Hay que recalcar que la profesora Villavicencio ahorita es la presidenta a nivel de la Isla de la Juventud de lo que es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que en su calidad también nos visita, ¿no?, porque está también como una representante del pueblo y gobierno cubano que ejerce sus funciones en la Isla de la Juventud, y que, bueno, aprovecha también esto para podernos ilustrar de lo último que hay en Cuba, de la lucha que se está liderando en Cuba permanentemente, de los el avance y el desarrollo. La profesora vino el viernes por la noche, se le hizo un recibimiento en Rubenia, por aquí hubo mucha gente. Anoche tengo entendido que también fue recibida por los compañeros de Estelí, y hoy no estoy muy seguro, pero creo que ella se quedaba por Estelí también, va a estar haciendo una gira por allá, y está muy entusiasmada. Ahora creo que también está muy agotada porque la carga de trabajo de la gira es muy fuerte. Qué bueno, Luis. Más o menos, ¿te diste cuenta de cuántos compañeros nuestros estuvieron participando? ¿De qué departamento? No sé si llegaron a otros departamentos o algo. Sí, bueno, estuvo prácticamente la representación de todos los departamentos. Okay. ¿Entendés? Se decía que se propuso por parte del presidente honorario, ¿no?, Edwin Castro, de que tratemos. Hay quizás problemas, falta todavía algún tipo de organización en cuanto a Huaco, a Celaya Central y a Chontales, como directivas departamentales. Y se propuso que antes de llegar al Congreso de Bluefield, pues estas directivas estén formadas y estos departamentos estén funcionando como todos los demás. Creo que la directiva de Somoto vino muy organizada ahora, como siempre lo ha hecho también la directiva de Matagalpa, Rivas. Hubo muy buena representación. León. Sí, decía que hubo muy buena representación de León y Chinandega, que esta gente siempre han estado a la vanguardia, pues, de nuestra asociación. Y hoy había una gran representación, incluso que desde anoche habían compañeros que estaban por Estelí, de estos dos departamentos, y que de hecho esta gente trabajan mancomunados. León y Chinandega van como bloque generalmente. Sí, y entonces, también de Puerto Cabeza vino una representación. Sabemos que Puerto Cabeza también está geográficamente bastante accidentado para poder llegar a Managua, y de hecho se hicieron presentes, y así todos los departamentos. La ilustración que me estás dando me da la sensación que el nivel de organización del comité de Estelí pues fue magnífica. Sí, eso fue fundamental. Mira, la actividad se realizó en el restaurante, bar y no sé qué más cosa. Algo es como un campestre muy bonito, muy típico, el Paradise, que es en las afueras de la parte norte de Estelí. Y una zona de campo con piscinas, con juegos infantiles, con muchas áreas verdes y con amplio, pues, los salones. De ahí que la gente podía incluso tomarse fotos, felicitarse, saludarse, todos los que hacía rato que no nos habíamos visto, y al mismo tiempo avanzaba el congreso en un área central. Muy buena organización, ya todo estaba bien programado. Felicitar, pues, a la junta directiva de Estelí por este esfuerzo que fue muy grande y que lo hicieron muy bien, y mucho más, pues, las felicitaciones a los compañeros de la directiva de Bluefield, y sobre todo a la compañera que estaba allí presente y que siempre está presente con nosotros en todas las actividades, Elizabeth García, que es la presidenta de la junta directiva de Bluefield. También tengo entendido que la junta directiva de Bluefield ya se está constituyendo como persona jurídica, que estamos ahorita trabajando parte de lo que es la escritura de constitución de esta asociación, y que esto le va a servir para realizar muchas actividades en pro y a favor, pues, de nuestros compañeros de la organización en Bluefield. Me parece fantástico tu exposición, Luis. Creo que todos estamos claros de que el resultado de este congreso, pues, lo vamos a ver a próximo, ya que tenemos un gobierno que continúa los proyectos y somos parte de ellos. Así es. Tenemos, no sé si querés concluir con algo más respecto al congreso. No, bueno, yo creo que para lo del congreso falta todavía mucho de qué hablar, porque, bueno, esto más bien es un resumen y un punto de vista personal. La gente se estará reportando por los chats, por llamadas telefónicas. Próximamente podemos ver algo, otras opiniones, pero lo más importante, bueno, la organización, te digo, la unidad que se logra, el entusiasmo que tenemos como asociación y los nuevos proyectos, pues, creo que sobre todo lo importante es felicitar a toda esta gente que hoy participó, y también llamar a todos los que de una u otra forma no estuvieron presentes para que en los próximos congresos, pues, nos sumemos. Allí siempre vamos a reencontrarnos con gente. Yo me reencontré esta vez con compañeros como Alejandro Pineda, que no lo veía desde el 89, y varios de ellos, Alex Galán, mi hermano, así es, nunca había ido a un congreso y hoy llegó al congreso. Entonces, gente que a veces te reaniman y que, bueno, es tan lindo, pues, darles un abrazo y volvértelos a encontrar. De ahí que invitamos, pues, a todos los de la asociación que para el próximo año nos encontremos en Bluefield. Bueno, yo creo que está perfecta tu disposición. Vamos a esperar chat o llamadas telefónicas desde Estelí para saber ya lo... Todavía creo que está a tu venida, todavía está el congreso en su curso, ¿no? Sí, nosotros salimos en la tarde, ¿no? Casi a las 2. Y el congreso a esa hora está finalizando lo que es la parte política central del acto. Pero después de eso, a esta hora, el congreso está como que comienza, porque después de eso había actividad recreativa. Okay. Y la inmensa mayoría de la gente, pues, estaba lista para seguir. A esta hora el congreso debe estar en lo mejor. Entonces, si nos están escuchando parte de la junta directiva o los compañeros que están allá en Estelí, pues los micrófonos están abiertos. Pueden llamarnos al 2228-1331 o el 2228-5471. de aquí de la Radio Sandino. Claro, incluso también a los compañeros que vienen viajando, porque creo que lo de los buses, por lo que es un contrato que hay, ya deben de estar retornando. Hace poco tiempo que deben de haber salido de por allá. Los que nos vienen escuchando en el camino también podrían participar, si hay señal, ¿no? Pero creo que nos das una idea bastante ilustrativa de todo lo que ha sucedido el día de hoy. Bueno, entonces yo traía un tema que realmente lo propuso Carlita, ¿verdad? Pero por sus problemas técnicos no lo va a... voy a exponerlo yo. Y está más que justificada. Así es, totalmente. Hay que reconocer que la Carlita... ¿vos sos fundadora de este programa? Sí, es de las que inició este programa, es de las raíces y es la única raíz que le queda, yo creo, porque todo el mundo se ha ido retirando y que esto requiere un gran esfuerzo que es digno de reconocer y que, bueno, nuestro reconocimiento y nuestras felicidades para Carlita y, bueno, nuestro apoyo aquí. Así para es. Eso nos tiene. Yo creo, bueno, Carlita traía un tema muy interesante que es sobre la crisis en Europa versus la situación futura de Nicaragua para los próximos 5 años. Este tema ya lo habíamos profundizado en programas anteriores, Luis, pero queríamos tocarlo desde un punto de vista un poco más hacia la crisis europea, fundamentalmente de lo que está sucediendo en Europa con el muro, vamos a ponerlo, de la zona euro, ya que son 17 países y que está, como dicen, tambaleando sobre un hilo. Y se manifiesta bajo la crisis de Grecia, Italia y España. ¿Ya? De acuerdo a la historia, pues, de la zona euro, son 17 países que lo conforman y en los próximos años, a partir del 2013, se sumarían parte de los países que eran de la Europa Oriental, pero que actualmente no están participando, porque lógicamente hay una crisis y no han podido, me imagino, llenar los estándares. Entonces, ¿cuál es la verdadera situación de esta crisis? De acuerdo a los datos que hemos recopilado, Grecia ha estado como en la palestra de toda la información y pese a los últimos eventos, pues si Grecia cae como país en cuanto a su parte financiera, pues es un detonante para la zona euro, que lógicamente eso representa un poder económico en Europa y que por ende va a tener una expansión hacia los países que no son europeos, en este caso los Estados Unidos. Creo que Obama había dicho, salvemos a Grecia, pese a que ellos han tenido un gobierno corrupto, de mala gestión y se han endeudado hasta el cuello. Creo que aquí la deuda está por el 150% de su producción anual con respecto a lo que ellos tienen. Dice que tiene Grecia, ostenta 2 récords mundiales. La calificación crediticia más baja para un Estado soberano y la deuda más cara de garantizar. Estamos hablando de que han tenido problemas, se han agotado la paciencia de la gente porque han reducido salarios, han afectado el sector público, los beneficios, pensiones, etcétera, y eso los europeos se lo manejan muy bien, porque de ello viven los pensionados. Una vez que ya terminan sus labores, pues viven de ello, y no son poquito dinero, pues, pero se ha manifestado. Estamos hablando de que la deuda fundamental de ellos son 340 mil millones de euros, y que más de 30 millones de euros por habitante en la población de 1.3 millones de personas. Es decir, que lógicamente cada, se puede decir griego, debe 30 mil euros para poder salir de su crisis. Y hay dos ayudas, dos rescates, una que se está dando por la Unión Europea, el Fondo Monetario, que son 110 millones de euros, y otra que viene como segundo paquete, son 120 millones, pero que todavía eso está en veremos. Y lógicamente, ¿por qué es importante tomar esta crisis? Porque va a afectar todo lo que sería en la zona euro, como decíamos, y que lógicamente va a tener un impacto sobre la economía mundial. Hay unas opiniones, dice, no rescatemos a Grecia. pero al no rescatar a Grecia se está afectando todo lo que es la parte, la zona euro. Lógicamente estábamos comentando con Carlita que después del Mundial del 2004, los Juegos Olímpicos, pues este país se llenó de tantas deudas que ahora lógicamente ya no tiene cómo pagarlo. Hay, ¿cómo se llama?, corrupción. No recaudaban la parte fiscal, no recaudaba lo correcto, y eso lo generó esto. De ahí salió pues lo que hemos visto en la televisión, la reacción de la población, sí, que es la que más afecta todo esto. Y lógicamente después del cambio de gobierno de Grecia, pues ya al parecer ya hay intenciones de establecer esto. La idea fundamental es que si Grecia no está salvada por los mismos europeos, pues la zona euro va a decaer. En el caso de Italia, pues es algo muy similar. Y ahorita en las últimas elecciones, pues Italia cree que en este nuevo estado, este nuevo cambio que va a del estado, pues se van a mejorar las situaciones en Italia. En la zona euro, los países más poderosos, que es Alemania e Italia, pues son los, y si uno de ellos está afectado, pues lógicamente va a tener una repercusión. Y en el caso de España, que hoy precisamente, no, tal vez recordemos que hoy fueron las elecciones en España, ¿ya? Y los últimos resultados, que fueron a las 10:30 de la noche, hora de España, pues nos dicen que ganó el PP, Partido Popular, que es de izquierda. Y lógicamente ya reconoció el Partido Socialista Obrero Español su derrota en esas elecciones. Estamos hablando que a las 10 de la noche, hora de España, se tenía el 92.85%. Y ahí en la radio Antena 3 decían prácticamente lo mismo. Lo que quieren es inyección económica. Más del 50% de los jóvenes españoles están sin trabajo, que son activos. Más de... se han reducido las pensiones. Quieren nutrirse a través de los beneficios que ha tenido el gobierno, y lógicamente ahora el PP, después de muchos años estar el PSOE en la palestra pues de la política en España, pues ahora ellos tienen el reto de cambiar. Muy parecido la situación que pasó en Italia, ahora en España. Lógicamente, ¿a qué nos debemos esto? Pues que nosotros, viéndolo como dicen los toros de largo, nos damos un reflejo de que la continuidad del gobierno de Nicaragua a través del comandante Daniel Ortega y todo su equipo de trabajo y la compañera Rosario, pues nos da un aliento. Últimamente las cosas que han pasado en aquí en Managua, fundamentalmente de gente que han estado entorpeciendo los resultados electorales, pues nos dan una idea de que ellos no quieren ese progreso. Y a través de los programas de gobierno que va a llevar la revolución ahora, continuar con estos programas de gobierno, pues lógicamente tenemos que trabajar todos. Si en este país no trabajamos, no vamos a poder avanzar. Y creo que el Frente Sandinista, nuestro gobierno, pues ha hecho mucho en estos 5 años, y queda mucho cosas pendientes. Y como él decía, comandante Daniel, pues tenemos que trabajar y trabajar duro, porque estamos seguros que Nicaragua no va a caer en estas crisis. Estamos respaldados por el ALBA, tenemos una economía que va creciendo, ya lo había dicho el otro día nuestro invitado especial, y lógicamente vemos cómo los países más poderosos, las zonas más poderosas de la Tierra, están entrando en crisis. Y eso no nos debería de preocupar, que vamos a llegar a tener malos resultados en ese sentido. Bueno, esa era más o menos la exposición que traíamos. Claro, mira, yo creo que en este caso Nicaragua, el gobierno revolucionario sandinista, pues ha demostrado el apoyo del ALBA y de otros organismos que se puede trabajar en pro del desarrollo de la población. De hecho que Este 63% que se obtuvo en las elecciones nacionales es representativo de esto, ¿no? El pueblo está consciente, está de acuerdo en darle su voto de confianza a alguien que está haciendo algo por el país. Y hay que tener en cuenta que ya el pueblo no se deja manipular. Como decías vos ahorita, que ha habido su gente tratando de no reconocer, tratando de crear problemas. Pero ya el pueblo no sigue a esta gente, porque realmente el pueblo de Nicaragua, y lo decíamos en el programa pasado, ya no lo engaña fácilmente. Así y el pueblo, muestra de ello es que el pueblo es sabio y ha sabido quitar o poner presidente en el momento preciso. Porque cuando la revolución era necesario que el frente descansara un rato de estar en el poder, producto de la guerra, producto, y no es que no se trabajara, porque cada vez ahí se construyeron escuelas que la contra la dinamitaba en la noche, así se es. Construían puentes que los derrumbaban también, pero bueno, había problemas y había que cambiarlo, y el pueblo de Nicaragua no se deja llevar, no es de cuerda. De ahí de que al PLC, por ejemplo, el pueblo ahorita le pasó la factura. Totalmente. Y se la pasó por eliminado. Todos los business, por todos los robos que hicieron. Eliminado totalmente. Entonces, al señor cuentacuento le están pasando la cuenta también, porque aquí no se trata de hablar o de ser más agresivo, sino de hacer propuestas. No se trata de ir todos contra Ortega, sino de ir todos contra la pobreza y la miseria, que es con la quien ha estado luchando el frente. Incluso en la parte esta internacional, es muy importante, ¿no?, lo de la crisis. Se le puede echar la culpa a los Juegos Olímpicos de Grecia, pero allí es fundamental las absurdas políticas económicas neoliberales que han desarrollado este grupo de países. Y otra cosa importante, en el caso de los países desarrollados, que ahorita están tratando, estaban analizando si sacar o no del bloque a Grecia, ahorita van a ponerse reacios de dejar entrar otra gente al grupo euro, que no esté bien plantado económicamente, porque tienen problemas todos. ¿Y qué ha pasado? De que se han dedicado a las locuras, a seguir la carreta de Estados Unidos y a Francia y a todos estos otros países que han estado haciendo guerras, que han estado tratando de liberar el mundo y se han despreocupado de ellos. De ahí que yo creo que tienen que aprender la lección de que no se trata de ver fuera de tu casa, sino de arreglar primero tu casa, así arreglar tus problemas. De ahí que Estados Unidos también tiene un problema serio de desempleo, como los tiene España, porque también España ha estado metiéndose en todo este rollo. Ya vimos que tuvo que indignamente colgar los guantes Silvio Berlusconi porque ya no, el pueblo no lo quería como primer ministro. Y vamos a ver si ahora don Mario Monti puede encauzar esa economía. Dicen que el hombre es inteligente, esperemos que no comience a destinar millones para guerras contra Irak, contra Irán, que sí, lo tienen, es más, dijo que contra Siria. Esperemos también de que la ilustre y muy culta Francia deje también de estar guerreando, como siempre lo ha hecho. Este señor que está al frente de Francia ahorita está llevando una política bien equivocada y la gente le va a pasar la factura. Totalmente de acuerdo. Usted decía que el nuevo representante del gobierno de Italia va a estar solo 2 años, que se adelantaron las elecciones. Bueno, vamos a ver qué sucede. Lo importante es que nuestro pueblo esté tranquilo, trabajemos, apoyemos el gobierno revolucionario que estamos ahorita y para adelante, como dicen. Y que estemos claros de algo muy importante. Ya podemos estar seguros, no se ha hablado claramente, pero que ya estoy convencido que no estamos en lo último de la cola de los países de más subdesarrollo. Y ya no creo que estemos tan a la altura de Haití como estábamos, y ojalá que Haití pueda también sacar su economía adelante y dejar de estar en el hueco, y que todos los países luchemos y veamos los ejemplos de Brasil con Lula, cuánto hizo por ese pueblo, los ejemplos de Argentina, y es lo que está siguiendo el comandante Daniel, y es lo que florece, es lo que queremos. Así es. Bueno, antes de pasar a la música, vamos a solo mandar unos saludos a nuestra compañera Dolores Maldonado. Dice que nos está escuchando vía Somoto. Ella va caminando hacia Somoto, ¿verdad? O viajando en su vehículo. Johanna Malespín también nos está escuchando a través de nuestra página web. Tenemos problemas con técnicos, con los chats. Sí, también por ahí nos había reportado que nos está siguiendo María Meneses.

sentimos una enorme responsabilidad, una mayor responsabilidad, por la confianza que el pueblo está depositando en el Frente Sandinista. La Dios nos está dando una enorme responsabilidad a través del pueblo, no solamente la presidencia, sino que es la Asamblea Nacional, con una mayoría totalmente calificada. Y algunos andan diciendo ya, ahora van a hacer barbaridades desde la Asamblea porque tienen mayoría en la Asamblea. No, vamos a actuar con ese espíritu cristiano, socialista y solidario, que significa que tenemos que trabajar todos. No es que porque ahora vamos a tener una amplia mayoría de diputados en la Asamblea Nacional, vamos a hacer lo que nos dé la gana. No, no vamos a hacer lo que nos dé la gana. Vamos a hacer lo que le dé la gana a los nicaragüenses, que es a lo que nos debemos. Y lo que le da la gana a los nicaragüenses, ¿qué es? Estabilidad, tranquilidad. Eso es lo primero que quiere un nicaragüense. ¿Para qué cambiar? Si estamos trabajando bien con los empresarios, con los trabajadores, ¿para qué cambiar? O sea, no vamos a ocupar la Asamblea Nacional para hacer cambios que modifiquen el rumbo que trae el país, sino que al contrario, si en algo tenemos que trabajar es para fortalecer el rumbo del país en esa dirección cristiana, socialista y solidaria. Amigos por siempre. Bueno, continuamos con nuestro programa. Vamos a leer textualmente los mensajes. Dolores Maldonado, hola, los estamos escuchando. Vamos en camino para Somoto. Alex, te extrañamos mucho. Séptimo 3, Salamanca, El Negro, El Mono, etcétera. Cuídate. Johanna Malespín García, nuestra compañera. Bienvenido, querido amigo Franklin. Franklin Villanueva está aquí en Nicaragua. Y son los que han entrado. También el doctor Víctor García Haslan ya subió como 36 fotos del Congreso. Me imagino que lo está haciendo desde allá, desde Estelí. Bueno, tenemos aquí unas noticias de Cuba. Y en vista que siempre tenemos que solidarizarnos con los compañeros presos injustamente en Estados Unidos, recogimos dos informaciones bien importantes. Holguín, ¿conociste la ciudad de Holguín? Sí, estuve haciendo unas prácticas por allá por Holguín, por el hospital de Lenín de Holguín. Estuve también por la silla de Jibara, ¿conociste por ahí esa zona? El burro de Vallarta también está ahí. Guardalavaca, el burro tomador de cerveza. Bueno, ahí en la ciudad de Holguín se llevó a cabo el séptimo coloquio internacional para la libertad de los cinco héroes cubanos. Estuvieron más de 50 países presentes en ese coloquio, y lógicamente el tema central era libertad para los cinco hermanos cubanos. La aclaración final de la cita, con sede en la oriental provincia de Holguín, más de 300 asistentes abogaron por realizar la jornada de denuncia permanente y movilización de diferentes sectores, con la participación de juristas, universitarios, estudiantes, medios de comunicación, etcétera, a favor de la libertad de nuestros cinco y el terrorismo contra Cuba. En este caso, también uno de los aspectos que se tocó ahí fue la falta de voluntad del gobierno norteamericano de poner fin a la injusticia que se ilustra por la libertad impuesta a René González. Esto ha sido como una pantallita. Y lógicamente, pues, este coloquio es como un coloquio permanente de los cinco héroes cubanos. También, ¿sabías que en el día sábado de ayer se hizo la actividad deportiva Maracuba y hoy Maravana? Eso es un maratón, según lo que dicen aquí las notas de prensa, 4 kilómetros de personas corriendo, y el tema fundamental era solidaridad con los cinco compañeros presos, porque se estaba también celebrando el Día de la Cultura Física y el Deporte, el natalicio del ajedrecista Capablanca, y solidaridad con los cinco héroes antiterroristas cubanos presos en Cuba. Aproximadamente hubieron más de 10.000 personas solo en La Habana. y este es el 25 maratón que se hace en esto. Tuvieron aproximadamente 4 kilómetros y también participaron 59 países. Eso fue, esas son las dos noticias con respecto a nuestros compañeros de solidaridad con claro, los cinco. Hoy se habló incluso de la importancia de poder sacar a René, ¿no? Que es el que, entre comillas, ya fue liberado. Porque justamente no es que queden cuatro, los cinco siguen presos. Porque René González, en este caso, está en las calles de Miami, de Estados Unidos, bajo una control férreo que prácticamente lo que sigue es preso en una cárcel más amplia. Es el único cambio que tiene. Yo creo que de ahí la importancia del pueblo y gobierno cubano que está luchando por cambiar por lo menos de lugar de ubicación donde se encuentra René, poderlo regresar a su patria, y la lucha que se tiene con los otros cuatro compañeros, sobre todo con la causa más equívoca que hay, que son las dos cadenas perpetuas que se le está dando a uno de los compañeros, y que bueno, que es de los casos más difíciles de todo este reguero de cúmulos de anormalidades jurídicas que han hecho los tribunales norteamericanos con tal de perjudicar a estos compañeros. Así es, vamos a repetir nuestros números telefónicos 2228-1331 y 2228-5471. Aquí recibimos una pequeña nota. Saludos de Edgar Valle a la Chinito desde España. Saluda al Congreso y a la profesora Marlene Villavicencio y el equipo del programa radial. También nos manda saludos Germán Santiago Meléndez. Saludos a todos los compas que están en el Congreso en este momento. Luis, tenía dos noticias curiosas de Cuba. ¿Sabías que teníamos un récord Guinness en Cuba que se llama el tabaquero cubano? Dice La Habana, la Casa Británica de los Récords Guinness anunció hoy que reconoce las pruebas de tabaco más largas del mundo, 81.80 metros de tabaco, hecho por el torcedor de habano cubano José Castelar Cairo. Según información de la periodista, quien asume las tareas de relaciones públicas de estos empeños, la ceremonia oficial de este reconocimiento está prevista en la tienda de la Triada en el próximo día 24. O sea que este señor hizo un tabaco de 81.80, el tabaco más largo del mundo. Tiene un récord Guinness. Y en nuestra querida Isla de la Juventud también se inició el día de sábado el Festival de la Grulla. Hace poco estuve viendo una experiencia en la parte sur de la isla que es bastante desolada, ahí hay bastante bosque, ciénagas, etcétera, y existe un pajarito que se llama la grulla. Parece que está en extinción y de ahí se hace un festival, el sexto festival de la grulla. Es un festival cultural y hacen danza, poesía, etcétera. Y el objetivo es proteger la flora y la fauna en nuestra isla de la juventud. También estuvo el Circo Nacional Cubano, y habían bastantes actividades. Esto se desarrolló en la Isla de la Juventud, propiamente en Gerona, en el Parque Central. Esas son las informaciones. También, dime. Sí, es muy importante, ¿no? Lo de este, el Festival de la Grulla, porque, como dijiste, es una especie de un ave que vive en la parte cienagosa de la isla, que tiene muchos mitos y leyendas, incluso en la misma cultura cubana. Y está en periodo de extinción, y bueno, de allí que se hagan estos festivales muy importantes, que yo creo que es digno de seguir este ejemplo con la fauna y la flora en Nicaragua, que puede estar amenazada, ¿no? Porque no la cuidamos. De allí que la importancia y el llamado que les hacemos a cuidar nuestro medio ambiente, a explorar, a admirar el puro de 81 metros, pero no fumar, porque cuando lo hacemos estamos contaminando nuestra salud y contaminando a todo aquel vecino o compañero que nos pase por el lado. A llevar una vida más sana, de más deporte, y bueno, a cuidar nuestro medio ambiente, que como se dice, Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces, pero la naturaleza nunca nos va a perdonar lo que le estamos haciendo. Sí, y en este último segmento pues vamos a solo mencionar algunas efemérides del mes de noviembre. El 4 de noviembre del año 1868 se hizo la primera carga al machete del ejército Mambí. Eso me recuerda mucho a los muñequitos del Pidio Valdés. ¿Verdad? Eso fue en Pinos del Baire, dirigió la primera carga al machete, Máximo Gómez. El generalísimo. Así es, el generalísimo. El 5 de noviembre del año 1900 reconocen oficialmente el himno nacional de Cuba, ¿ya? Que lógicamente era una canción. Hoy lo cantamos en el Congreso con mucho fervor. Es muy lindo volver a vivir esa emoción. Que era la famosa Vallamesa. La Vallamesa. El 8 de noviembre del año 1958 fue asesinado Ángel Almejeira Delgado, que le decían Machado. Ya, eso fue en el año 1925, perdón, él nació en el año 1925 en Central Chaparra, Puerto Padre, y murió combatiendo contra la tiranía de Batista. Ahí incluso son dos hermanos ellos que murieron en la lucha revolucionaria, y está el hospital, uno de los hospitales más bellos y más altos de la ciudad de La Habana, el Hospital Hermanos Almejeira, que tiene todas las especialidades y qué bueno... es en honor a estos hermanos. Es el mejor hospital que hay en esta región. El 18 de noviembre del año 1836 nació Máximo Gómez, el generalísimo. Tenemos una llamada al aire. Adelante. ¿Aló? ¿Aviso? Adelante. Una llamada, adelante. Pero es que no está saliendo el aire, hermano. Estamos al aire. Aquí estamos escuchando la emisora, sí. ¿De dónde se nos está reportando? Díganos su nombre y dónde nos escucha. Aviso hasta Carpata número uno, a mi tía Chila, que por favor ponga un aviso por Radio Católica y si no por Radio Ciuna, porque no sabemos nada de ella. Por favor, o llamarme al número de celular. Y bueno, ya usted mismo en viva voz pasó su mensaje, y bueno, aquí están las cabinas de Las Andino abiertas para todo el que quiera comunicarse. Si nos puede repetir el número telefónico. Se le cayó la llamada al compañero, pero bueno, ya el mensaje fue pasado. Continuamos con nuestro programa. Correcto, decía que el 18 de noviembre del año 1836 nació Máximo Gómez, el generalísimo. Nació en Barí, en un pequeño pueblo de Santo Domingo. Y en República Dominicana. Que era dominicano. El 19 de noviembre del año 1888 nace el ajedrecista José Raúl Capablanca. Capablanca. Que fue un niño prodigio desde pequeño, y lógicamente ha estado en el stand máximo del ajedrez en Cuba y en el mundo. En el año 1788, el 20 de noviembre, nace Félix Varela y Morales, que es el filósofo y el pedagogo. Los cubanos le dicen el primero que nos enseñó a pensar. Y de ahí que todos los institutos pedagógicos de Cuba tienen una relación. Así y muchos es. Llevan el nombre de Félix Varela. Félix Varela. El edificio pedagógico de la Universidad de La Habana es el edificio Félix Varela, un edificio muy lindo en la misma colina. El 22 de noviembre del año 1999 secuestran a Elian González en la Florida. Eso a raíz del hecho de que 14 personas salieron ilegales, emigraron a Estados Unidos, y de ahí pues toda la historia que ya conocemos de Elian. Claro. Lucha muy fuerte del pueblo cubano durante muchos meses, donde tuve el honor de poder participar en las marchas, aquella marcha famosa de que no la ha hecho nadie en otro lado, solo Fidel, de llevar a una marcha, de seguirlo un millón de gente en toda aquella kilómetros de calles del malecón a la orilla de la toda, que es el malecón y la bahía en La Habana. El 25 de noviembre de 1956 sale desde México, Tuxpan, el yate Granma. Y ahí comienza toda la historia para llegar al triunfo de la revolución, un primero de enero del año 59, con 82 expedicionarios, entre ellos iba Fidel y el Che Guevara. Y la última efemérides que vamos a mencionar, son muchas, en la página donde se recoge esta información son muchísimas.

Amigos por siempre. Bueno, continuando con nuestro programa, los estamos invitando a todos los compañeros que deseen participar el próximo sábado 27 de este mes, el sábado que viene, a la despedida que se le va a hacer a nuestra querida profesora Marlene Villavicencio. Todavía el local específico está pendiente de que se confirme, pero en toda la semana lo estaremos dando a conocer. También invitarlos a que participen con sus llamadas, pues tendremos la grata presencia de nuestra profesora Marlene Villavicencio el domingo aquí en nuestro programa de radio. También quiero saludar a nuestra compañera Dolores Maldonado en Somoto y a Verónica Salamanca en España, que nos está escuchando. También le manda saludos a Carlita, que no ha podido hablar en estos momentos. Esos son los saludos que tenemos. También queremos recordarles que, ya Luis lo mencionó, el próximo domingo va a estar la profesora Marlene. Si quieren hacer algunas preguntas, nos pueden escribir aquí a la página de Facebook, que perfectamente, o saludos para ella, de los que no han podido reunirse, se los podemos dar ese día, o por lo menos mencionarlo. Claro, y de lo contrario, pues yo le daría un abrazo en nombre de todos los que no puedan verla ese día aquí. Así es. Hablando de abrazo, también aquí nos saluda el doctor... Víctor Haslan, que subió 37 fotos de del evento, ¿verdad? Y ya están vistas. Y bueno, desafortunadamente no podemos ver los compañeros que están conectados porque hay problemas técnicos. No sé si lo último que tengas, Luis, ahorita. No, bueno, lo último es desearles a todos que arranquemos mañana una semana cargada de energía y que todos tengamos éxito esta semana, que la Carlita se recupere esa voz y que su niña también esté al 100 y que, bueno, vos, Alex, estés sacándole brillo a la luz eléctrica allá en Guapí toda esta semana. Sí, ya por último, solo recordar algo rapidito, que ya la estructura política, división política en Cuba, pues cambió hace un año. Ya la provincia de Habana ya no la tenemos, ahora son Artemisa y Mayabeque, las dos nuevas provincias que han sustituido lo que era Habana Campo o provincia Habana. ¿Y Mayabeque dónde queda? Eso queda Mayabeque, frontera con Matanzas y lógicamente... Entonces la provincia de Habana es frontera con Pinar. Es frontera con... ¿Y Ciudad de La Habana sigue siendo provincia? Ciudad de La Habana sigue siendo provincia. Ok, bueno, entonces ya estamos por despedir el programa. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Años Maravillosos. What would you do if I sang out of tune? La Asociación Amigos de Cuba presenta Años Maravillosos todos los domingos a las 6 de la tarde por La Sandino. Años Maravillosos, amigos por siempre. I will try not to sing out of key, yeah. Oh baby, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección.